Patricia, se está dando todo más o menos. Ustedes vienen, tenían, acumularon experiencia a partir de la lucha, de cómo tenía que ser, y se está haciendo como se tendría que hacer. Sí, se está haciendo como, estaba previsto, excepto por que hubo entre medio algún retraso que generó una modificación en la secuencia de la remoción, es decir, se iba a empezar primero por la remoción de las pilas de escoria situadas hacia afuera de la ciudad, que se hacen con máquinas viales y a granel, digamos, el material es cargado en camiones o será cargado en camiones y transportado a la celda de disposición final. Y como la celda recién se está por terminar en esta semana que viene, para ganar tiempo y reduciendo un poco los retrasos, se comenzó, o sea, se iniciaron las tareas de remoción por lo que es el barrio de la Fundición, que quedó como un barrio urbano, hoy por hoy está en el medio de la ciudad. Es el terreno donde funcionó la fundición en la década del 60-70, en donde quedó una pequeña pila de escoria y los suelos de los jardines y los patios privados de las parcelas que allí de las casas que allí se construyeron tienen contenidos de metales que Mirá ameritan la remoción. Sí, exactamente. vos. Qué bárbaro lo que hace el tiempo, el viento y esto de no haber hecho las cosas bien, ¿no? No, sí, sobre todo esta última parte, ¿no? Porque lo que nosotros siempre dijimos fue que esos predios no debían lotearse porque para cuando se lotearon ya se conocía la condición de contaminación de estas parcelas. Mirá. Y bueno, ahora un poco se está pagando la consecuencia de haber tomado una decisión desacertada. Pero bueno, se ha empezado por allí. Da bastante trabajo, hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que hacerlo manualmente, cargando el material en bolsas chiquitas y sacándolo en carretillas hacia afuera, o sea, nada de utilizar equipos viales o cosas, equipos de movimiento de suelo, obviamente son canteros, son jardines, son patios privados, así que hay que hacerlo con cuidado y bueno, eso se empezó, ya hay tres, cuatro viviendas que están limpias, o sea que son familias que han recuperado su derecho a jugar en el patio, a que los chicos puedan libremente sentarse en su jardín, en su patio, patear la pelota sin temor a contaminaciones o intoxicaciones, ¿no? Eso a nosotros nos produce una gran satisfacción. Y bueno, habrá que seguir con el resto de las viviendas de este sector, que son creo que unas 20 en total. Y paralelamente se está terminando en Mancha Blanca la preparación de la celda de disposición final, a la que venimos en este momento de estar allí. Estuviste hoy ahí, ¿no? Así es, hoy estuvimos allí mirando ya Constatando el todo. último tramo, sí, con el inspector de ambiental de la Secretaría de Ambiente de la provincia, con la Secretaría de Ambiente del municipio, Mira. y bueno, una vez más estuvimos en Mancha Blanca viendo los avances. En este caso, lo que podemos contar es que ya están terminando con la membrana, ya está hecha la barrera geológica, que es con arcilla, Sí. material silloso. Arriba de eso, diferentes membranas que le dan estructura y le dan impermeabilidad sintéticas. Y arriba de eso va un material granular, que es el que se está poniendo en este momento. Así que ya prácticamente la celda está terminada. Quedará algún detalle de calzado de estas membranas. Y ya estaría habilitada para recibir la escoria que se vaya a cargar a granel acá para trasladarla en camiones y luego volcarla a granel en la celda, ¿no? ¿Se puede hablar de plazos, Patricia? La idea es que la semana que viene ya se esté trabajando en la remoción, y ya se pueda disponer de la celda como sitio de exposición final. Mira. Mientras tanto, se terminaron la batea de lavado de camiones. Nosotros decimos que en San Antonio hay tres frentes de trabajo. Ajá. Uno que es el de la Estanciera, para quienes conocen San Antonio o por lo menos las grutas, es la pila, son las pilas más grandes que están ubicadas a la altura de donde estuvo durante mucho tiempo montada una estanciera frente al camino que conduce a las grutas. Sí, sí. Lo que algunos dicen el ingreso a San Antonio, que en realidad, bueno, más o menos se ubica ahí, digamos. Está bien. Claro. Bueno, unas pilas, que son las pilas más grandes, están en ese lugar. Son tres pilas que corresponden al frente que llamamos la Estanciera. Uh-huh. Luego hay una pila bastante más chica, cerca de donde se había armado un circuito para vehículos, lamentablemente, porque eso movió mucho esa pila. ¿Aún sabiendo que no tenían, se armó un circuito para vehículos, en serio? Sí. Qué bárbaro. Sí, es en serio. Qué bárbaro. Bueno, esa pila se llama el Autódromo. Claro. Y luego está el frente de trabajo, que es el de la fundición, que es el donde se está trabajando ahora y del que venimos a hablar. Así que se supone que antes de fin de año, antes de la llegada del ingreso de los turistas, o sea, la estimación es que se haya terminado con todo el trabajo, aunque sea de remoción, o sea, para esta temporada San Antonio debería estar libre de plomo. Finalmente, ¿no? Parece muy fuerte decirlo, en serio, te digo, escucharlo, de hecho. Parece, sí, imagínate para nosotros lo que es eso. Realmente son 20 y pico de años de lucha por esto y bueno, ya estamos en la recta final, así que esperamos que los sueños se nos den, ¿no? Uh-huh. Y habrá que hacer una fiesta pertinente también, ¿no? No, por supuesto, sí, ya estamos imaginando las celebraciones. Sí, pero corresponde por los que no están, por los que dejaron también parte de su vida en esta lucha y en este pedido, más que nunca. Sí, la verdad es que sí, mucha gente, vecinos fundamentalmente, pero también hemos contado con aliados importantes en este proceso de tantos años, uno de los cuales ha sido la defensora Rita, que ustedes ya vi. Uh-huh. Sin cuya intervención es difícil imaginar que esto hubiera llegado a esta instancia. A esto que estamos hablando, sí. Uh-huh. Y por otro lado, a la doctora Susana García, presidenta de la Asociación Toxicológica Argentina, que como médica y toxicóloga siempre estuvo cerca, ayudándonos a tomar decisiones y orientándonos en relación a las cuestiones médicas, ¿no? Hablando de cuestiones médicas, controles de salud, ¿cuándo se van a hacer los últimos? Bueno, ya está terminada la primera medición, aquella que corresponde a la línea de base, o sea, la que refiere a las condiciones antes de la intervención, ¿no? Antes de empezar a mover material. Ajá. La semana próxima se van a empezar a hacer las mediciones en los chicos que han, digamos, estado cerca de los lugares donde se ha hecho remoción. Ah, mira. Para tener justamente ese control y poder probar que todos los mecanismos de seguridad funcionaron. Y de allí sucesivamente se irá haciendo este control intermedio con un muestreo de las personas que se entienden como más expuestas. Para el final de toda la obra y una vez transcurrido el plazo que se necesita dejar pasar, que es de unos 40-45 días, se hará la medición final. Uh-huh. En la que esperamos ya no haya ningún tipo de vestigio de plombemias o de plomo en sangre en los chicos de San Antonio. Ojalá. Bueno, Patricia, este fin de semana se hace la marcha ahí en Cerro Grande, ¿va alguna delegación ahí en San Antonio? Seguro que sí, ¿no? Sí. Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Así estaremos. Dale. Pero bueno, volviendo al promo, también tengo que agradecer la participación y la ayuda de los medios en general y de ustedes en particular, que nos han dado una mano enorme. Y que seguramente tampoco sin ustedes hubiéramos podido llegar a esta instancia. Así que muchas gracias, Walter, porque siempre han estado ustedes particularmente. Patricia, nada, esperando ese día que creo que todos estamos esperando de decir, bueno, por fin, no hay más plomo, ahí estaremos, en esa fiesta que vamos a viajar de acá, mira, acá con los cumpas de la radio, dice, vamos todos. Buenísimo, que... buenísimo, están invitados desde ya.